El opuesto del amor no es el odio, sino la indiferencia. El opuesto del arte no es la fealdad, sino la indiferencia. El opuesto de la fe no es la herejía, sino la indiferencia. Y el opuesto de la vida no es la muerte, sino la indiferencia. Yo, el que abajo firma, el doctor Miklos Nizli, médico de profesión, exinternado del campo de concentración de Auschwitz, declaro, en calidad de testigo ocular, por mi trabajo desempeñado en los crematorios y en las fosas comunes de Birkenau, que he escrito este memorial sobre la página más oscura de la historia de la humanidad, en sintonía con una efectiva realidad, sin manifestar ninguna pasión, exageración o decoración. En calidad de médico en los hornos crematorios de Auschwitz, he preparado y compilado una infinita cantidad de informes médico-jurídicos que he firmado con mi propia mano tatuada con un número como todas las demás. Los documentos mencionados venían luego contrasellados por mi superior, el médico Mengele. Con este trabajo no quiero absolutamente conseguir éxitos literarios. Soy un médico, no un escritor. He sido el asistente del doctor Mengele, de Miklos Nizli. Capítulo 6. A la mañana siguiente, me levanto medio atontado. Voy hacia el cuarto de al lado, donde están las duchas, y me quedo media hora bajo el agua gélida. Advierto un influjo benéfico sobre mis nervios destruidos. Me encuentro frente a otro ejemplo de la perfección alemana. A disposición del Sonderkommando, hay un sistema de duchas para 10 personas, con paredes revestidas con azulejos de cerámica blanca. Los que trabajan con los cadáveres tienen que ducharse a menudo y la ducha es obligatoria 2 veces al día. Cojo mi elegante maletín médico. Me lo trajo uno del Sonderkommando desde los almacenes, donde lo dejó un médico destinado claramente a la cámara de gas. Empiezo a pasar las visitas en el crematorio en el que me encuentro. Cuidar a los enfermos no representa para mí ninguna dificultad. En cuanto al abastecimiento de medicamentos, se podría hacer la competencia a las más grandes farmacias de Berlín. Se ocupa de esto un especial comando, compuesto de prisioneros, que tienen que abrir las maletas de los prisioneros destinados a las cámaras de gas. Todos los medicamentos allí encontrados luego eran escrupulosamente recogidos por los del Sonderkommando y dejados en mi despacho. Yo me encargo de ordenarlos. No es tarea fácil. Múltiples idiomas se me presentan, pues los medicamentos vienen de toda Europa. Me cuesta mucho entender el griego, el polaco, el checo y el holandés. Es muy característico que la mayoría de estos medicamentos sean calmantes para los nervios, cosa que describe muy bien la situación de los ciudadanos europeos acorralados para ser llevados a la muerte. Al terminar las visitas de las SS, paso luego por las habitaciones del Sonderkommando. Aquí tengo que curar sobre todo quemaduras, muy frecuentes entre los detenidos que trabajan cerca de los hornos. Los del Sonderkommando son todos personas seleccionadas. Jóvenes, fuertes y que gozan de óptima salud. Pero por esta razón precisamente, se encuentran psíquicamente destrozados. El conocer la terrible verdad, que justamente allí mueren sus hermanos, sus padres, hijos, mujeres y amigos, el tener que arrastrarlos sobre el cemento cada día, millones y millones de cadáveres, que los mismos en poco tiempo se transformarán en ceniza. Todo esto generaba en ellos un comprensible estado de depresión y melancolía. Cada uno de ellos tiene un pasado en el que piensa con nostalgia y un futuro el cual se acerca con temor, ya que el futuro del Sonderkommando no es nada más que una pequeña unidad de tiempo. Cuando llega su momento, el del Sonderkommando, un escuadrón de las SS se presenta de repente en el recinto del crematorio. Empuja a los pobres al patio detrás de los crematorios. Disparos de ametralladora. Y media hora más tarde, ya interviene otro Sonderkommando, compuesto con nuevos prisioneros. Estos desnudarán los cuerpos del Sonderkommando precedente. No quedarán más que cenizas. El primer trabajo del nuevo Sonderkommando siempre es cremar al precedente. Cada vez que visitaba a los prisioneros del Sonderkommando, siempre se presentaba alguien que me llevaba a un rincón y me imploraba que le diera un veneno de acción rápida. Se lo denegué a todos. Hoy en día me arrepiento de haberme comportado de tal forma. Porque aunque su muerte era rápida y segura, como deseaban, no morían por su propia mano de una forma digna, sino por la del verdugo. La próxima etapa de mi ronda de visitas es el crematorio 2. Es aquí donde confluyen desde todos los crematorios los dientes de oro, cadenas, joyas, monedas, piedras preciosas, el platino, los relojes que se roban a los prisioneros o se arrancan los cadáveres. Aquí trabajan tres orfebres profesionales. Empiezan por desinfectarlo todo, para luego seleccionar el material. Después de quitar las joyas de los engarces en oro, estos acaban en la caldera. La producción diaria de dientes de oro y otros objetos preciosos alcanza y supera las decenas de kilos en lingotes de oro. Los dentistas, que arrancan los dientes a los cadáveres enfrente de los hornos, no recogen todas las prótesis en los cubos de ácido clorhídrico, sino que una parte, a veces más y a veces menos, acaba en sus bolsillos, dependiendo de cómo de cerca se encuentren los militares alemanes. De la misma manera, se comportan los del comando, que operan estos vestuarios, los cuales buscan objetos de valor, piedras preciosas y monedas de oro, escondidas en las maletas o cosidos en las chaquetas. Es un riesgo muy alto, castigado con la pena de muerte, ya que en cualquier sitio hay militares de las SS. Que vigilan este patrimonio del Tercer Reich, en particular el oro y las piedras preciosas. También aquel oro, fatigosamente recogido, era conseguido ser llevado hasta la fundición por los hombres del Sonderkommando, a pesar del control tan severo. La fase más delicada es, en cambio, recibir dinero por estos discos de oro o material útil. Nadie del comando piensa seriamente en acumular oro, ya que cada uno de ellos se da perfectamente cuenta que representan un muerto en vida con una sentencia a ejecutar en 4 meses. En una situación tal, 4 meses representan un periodo tremendamente largo. Ocurre que en aquel espacio de tiempo hay que rendir la vida más tolerable, más ligera, y esto se puede obtener con el oro. Aquí los precios del mundo exterior no tienen ningún significado, ya que el que da el oro, de hecho, perdió la vida al cruzar por primera vez la puerta del campo. En cambio, al que lo recibe, arriesga 2 veces su vida. La primera cuando intenta llevar fuera del campo de concentración estos objetos pasando el control de las SS. Y la segunda, cuando regresa con productos que hasta fuera del campo sería complicado encontrar. Y en la ida y la vuelta, puede ser sometido a una inspección. El oro viaja en el bolsillo del detenido. Llega hasta la puerta del crematorio. Aquí, el que lleva el oro, se acerca a un SS de guardia para charlar con él. Este se gira y se va hacia otra dirección. Mientras tanto, en la línea del ferrocarril, justo enfrente del crematorio, trabaja un grupo de 20-25 ferroviarios polacos, controlados por un capataz. A una señal, el ferroviario consigna un bolso y coge el oro envuelto en un papel. De esta manera, el bolso ya está dentro del campo, mientras el ferroviario, con la recompensa, recibe ya la orden para el día siguiente. El hombre del Sonderkommando se dirige luego hacia la entrada del crematorio. Se cruza nuevamente con la SS de antes. Extrae del bolso unos 100 cigarros y una botella de vodka. El SS está claramente muy satisfecho, ya que su ración de militar es solamente de 2 cigarros al día y vodka de vez en cuando. En el campo de Auschwitz, el vodka y los cigarros son elementos esenciales para no enloquecer. Así, todos los del Sonderkommando y todos los SS fuman y beben continuamente. Gracias a formas como esta, entran en el campo varios artículos, todos lo que se supone que es necesario. En primer lugar, mantequilla, jamón, cebollas y huevos. El tráfico funciona gracias a la participación de muchísimas personas, así que luego todos participan en la partición. El capo del crematorio, así como todos los suboficiales SS, reciben una gran cantidad de cigarros, de vodka y de comida. Cada uno, obviamente, aparenta no conocer nada, y todo sigue así, porque a todos les conviene que siga así. En el crematorio, todas las SS son fácilmente corruptibles, si son cogidas una a una. Tienen miedo solo de ellos mismos, pues saben muy bien que los del Sonderkommando nunca podrían traicionarlos. Pasa lo mismo con el diario oficial del Tercer Reich. Lo trae aquí un ferroviario que trabaja en la línea del ferrocarril. El precio del abono es un disco de oro. Hay que reconocer que el precio corresponde en pleno al riesgo de la persona que se expone a llevarlos el periódico cada día durante un mes entero. Desde que vivo en el crematorio, yo también paso tiempo leyendo el periódico. Lo consulto en lugares seguros y luego le cuento a todos el escribano del grupo, el cual mantiene informados a todos sus compañeros. En unas pocas horas todo el mundo está informado de las últimas novedades. El Sonderkommando está alojado en lugares muy espaciosos, limpios y bien iluminados. Duerme con blandas almohadas bajo calientes camas. Come comida excelente y viste ropas de calidad. Puede fumar y beber cuanto quiera. Aquí no existe el deterioro que se verifica en las literas sucias y llenas de gente del campo de concentración, donde personas llenas de piojos y hambrientas luchan por un trozo de pan y por media patata. Los hombres del Sonderkommando tienen de verdad un comportamiento humano. En cuanto que es posible, ofrecen ayuda. Por ejemplo, desde hace algunos días, frente a la entrada trabaja un comando de 500 mujeres para la construcción de la carretera. Para controlarlas hay 2 guardias con perros. Las mujeres tienen que transportar piedras para la construcción de la nueva carretera. Entonces, unos detenidos del Sonderkommando, con el tácito consentimiento de las SS, distraen a los 2 guardias que controlan a las mujeres. Les pasan un paquete de cigarros y el juego está hecho. 3 o 4 mujeres, transportando piedras, se acercan así a la entrada del crematorio, fingiendo que trabajan allí cerca, y agarran rápidamente abrigos, chaquetas, jerseys, zapatos, lencería, dejados allí solo para ellas. Reciben también tabaco, tocino y pan. Las mujeres se alternan enfrente de la entrada, así como se alternan los del Sonderkommando para ofrecerles unos regalos. Simplemente es una obligación moral. Nadie, se supone, conoce ni siquiera a una de aquellas mujeres y, sin embargo, le regalan centenares de objetos y de comida. Acabo mi ronda en los crematorios. El andén de descarga de los judíos, como un río desbordante, vomita continuamente desde su vientre, víctimas hacia la muerte. Completamente asombrado, observo la armónica operatividad de todos los elementos de aquella fábrica del exterminio, su mecanismo, el orden infernal que regula el trabajo, como si hubiera sido maquinado para la eternidad. Si a pesar de todo, un día regresara a la libertad y contara todo lo que he visto, ¿pensáis que alguien me creería? De todos modos, intento fijar bien en mi memoria las imágenes, para así nunca olvidarlas. Un día, por la mañana temprano, recibo telefónicamente la orden de ir inmediatamente a las fosas crematorias de Birkenau. Me muevo en dirección a una densa y negra columna de humo que sube hacia el cielo como una turbina. Todos los que están aquí, a causa de un destino oscuro, pueden ver muy bien este humo. Se puede notar desde cualquier dirección. También lo han notado los que bajan de los trenes, los que se preparan para la selección. En la puerta, un letrero. Entrada expresamente prohibida a los extraños y a las SS que no sean responsables de este lugar. Ya que nosotros pertenecemos al Sonderkommando, entramos incluso sin presentar ninguna documentación. Aquí están las SS del crematorio y además trabajan 60 del Sonderkommando. Donde nos encontramos, se desnudan las personas que van a morir en las fosas crematorias. Desde el terminal ferroviario mandan aquí a todos los que no caben en las otras 4 cámaras de gas. Y una muerte atroz les espera. Aquí no hay ni siquiera una gota de agua para aplacar la sed. No hay letreros que les engañen al menos por un momento. No hay construcciones que podrían aparentar ser duchas. Solamente esta columna de humo que se eleva hacia el cielo, difundiendo así olor de carne humana quemada y pelo ahumado. Una muchedumbre de casi 5.000 personas espera aterrorizada en el patio. Alrededor de ellas, un cordón de guardias sujetando a perros enormes. Empujan hacia una pequeña casa, a unas 300 o 400 personas a la vez. Apaleados, rápidamente se desnudan y así salen para dejar libre el lugar a los demás. Al salir, no les da tiempo ni siquiera darse cuenta de la terrible realidad. Un hombre del Sonderkommando las coge por un brazo y les lleva a través de un largo corredor formado por 2 filas de SS en medio de los árboles, hasta la hoguera. Hoguera que no tan solo al salir del bosque, entrando en la llanura. Las hogueras son fosos largos, anchos y profundos, desbordantes de cuerpos humanos en llamas. Alrededor de los fosos hay un cordón de SS. Tienen en la mano una pistola, unas 6 milímetros, para disparar así en la nuca. En el momento en que el prisionero sale del sendero en el bosque, otros 2 hombres del Sonderkommando lo cogen y lo arrastran 15 o 20 metros mientras que un SS le está apuntando. El sonido del disparo no es nada en comparación con los horribles lamentos, ya que después del disparo, muchos de ellos siguen todavía con vida, cuando así les echan al fuego. La mayor parte de las personas no pone resistencia y se deja llevar al lugar del suplicio. Las víctimas están paralizadas por el miedo y no tienen ni idea de lo que les va a pasar. En particular, esto se nota entre los niños y los mayores. Pasa, pero entre los jóvenes, que alguien con toda la fuerza del instinto de supervivencia intente defenderse. Pero nada más ver una escena como esta, la SS saca la pistola desde la pistolera siempre abierta y dispara, y el que oponía resistencia cae muerto. La capacidad diaria de las fosas crematorias rodea los 5.000 o 6.000 cuerpos, así que un poco más que un crematorio. Completamente destruido, empiezo a caminar con las piernas que no parecen responder, hacia casa, el crematorio 1, que utilizando las palabras del doctor Mengele, no es como un sanatorio, pero es un lugar aceptable. Y tiene razón. Después de todo lo que he visto, tiene de verdad muchísima razón. Regresando, voy directamente a mi cuarto. Tomo luminal y me voy a dormir. La dosis de hoy es de 3 miligramos. será suficiente para curar la enfermedad provocada por la visión horrenda de estas fosas crematorias. No lo sé. Lo pongo en duda. He sido la asistente del Dr. Mengele, de Miklos Nizli. Audiolibro narrado, montado y seleccionado por Miguel Castro.